dices quererme, si tú dices amarme, ¿por qué entonces tus ojos ya no quieren mirarme? Buenas tardes, acá estamos en FM Tincunaco, en Viejas Brujas. Quien les habla, Cecilia. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Y en la cabina la tenemos a Gloria. Hola, Gloria, ahí nos saluda. Y bueno, seguimos. Seguimos recordando esto de el día de la no violencia hacia la mujer. Bueno, las actividades ya habían empezado hace una semana y van a continuar por a lo largo de otra semana más y más seguramente, y muy bien que así lo sea. Es muy bueno recordar esto que es tan importante, ¿no? Que la práctica de la no violencia. Bueno, y nosotras te trajimos para hoy algunos temas, como por ejemplo las trampas por las que pasa la mujer golpeada, por qué no sale de esa situación. ¿Qué le pasa? También te queríamos hablar, te vamos a hablar sobre el dengue, ¿no? Y esta nota de página sobre que en Argentina ya hay un brote de dengue que se va a sentir con más fuerza en el verano. Solo en la ciudad de Buenos Aires aumentó el doble la cantidad de pacientes asistidos. Pero la investigadora del CONICET, Andrea Gamarnik, va un paso más allá y estudia el virus del dengue en el Instituto Leloir, donde generó un hallazgo al descubrir que drogas antiobesidad podrían funcionar en el futuro como un remedio contra el dengue. Ella acaba de ser galardonada con el premio Mujeres en la Ciencia de L'Oréal, que le dio $20,000 para continuar con la investigación sobre el mosquito, que no solo pica, también mata. Y bueno, también vamos a hablarte sobre anticonceptivos y todo lo que tiene que ver con actividades que se han realizado para recordar el Día de la No Violencia, ¿no? Y bueno, también vamos a hablar sobre las mujeres que a las que bueno, le dieron muerte solamente por eso, ¿no? Por esa cuestión de ser mujer. Y bueno, estas cosas te ofrecemos en el día de hoy, y como siempre hacemos en Viejas Brujas, primero vamos a ir un temita musical. Pero antes te voy a decir que si quieres mandarnos un mensajito, el número es 1566-905002. Y bueno, ahora Gloria ya nos pone un temita musical. Sus ojos, la mirada de un secreto sin amor, y el final es un camino con las heridas de todos que se lavarán con su bendición. Santa Teje risa escondida en el medio del alma. A veces de pronto deja para el que ve sus huellas su perfume a comunión. Vamos a bailar, que

Y y bueno, tanto se hace, Carolina, en las organizaciones, que fíjate vos, hoy antes de venirnos para acá, veía en la televisión, ¿no? Y veíamos las dos y vos cambiabas los canales, cómo transmitían lo que pasó anoche, ¿no? Que mataron a la maestra. Ajá. Y un chico, se ve que chicos jóvenes, ¿no? Y bueno, decían que no sabían muy bien cuál era el móvil, si era para robarle el auto, porque por la forma en que se había dado, ¿no? El auto quedó solo en un momento. Sí. Uh-huh. Y bueno, terrible, porque a mí me parece terrible que se esté pasando a cada rato eso así, de esa manera, como que es lo más grande, ¿no? En cuanto a delito que se ha sucedido hoy, ¿no? Y y entonces digo, ¿por qué es que lo pasan así? Y bueno, me basta con escuchar el discurso del padre de la maestra. Y bueno, alguien que bueno, que pierde un ser querido, ¿no? Pero no se vuelve loco, no pierde la razón. Tiene un discurso dirigido a un sector de la población, ¿no? No es alguien que está enojado con todo el mundo. Es alguien que está enojado con esos chicos que dice chicos a los que después que no hacen nada, que no pagan nada. Dice, nosotros pagamos todos los impuestos. Uh-huh. ¿No? Dice, estos chicos no hacen nada, no pagan nada, encima toda esa gente que le regalan casa, ¿no? Para que estén ahí adentro sin hacer nada, dice, ¿no? Entonces, a mí me parece que el hecho de perder un ser querido no tiene por qué decir y hablar, ¿no? Y castigar un sector que es tan castigado, ¿no? Y agarrársela con el sector más castigado y el que más sufre todas las consecuencias de nuestra economía, ¿no? Y porque, bueno, si él paga impuesto, debe ser que también es que tiene el dinero para ir y pagar impuestos, porque el impuesto se lo cobran a todos, ¿no? Algunos no lo pagan porque no tienen la plata para ir a pagar el impuesto. Si él los paga, debe ser que tiene el dinero para ir a pagar el impuesto. Y lleva, un hombre, ¿no? Un hombre, ¿viste? Que los hombres no quieren hacer contacto con sus sentimientos, ¿viste? Y suelen, hombres violentos, suelen descargar sobre el más débil. Ajá. Todas sus cosas. Entonces se ve acá, y bueno, y esto lo aprovechan los medios y lo están pasando, y a cada rato van a pasar esto que les conviene, primero porque tapa un montón de cosas que se están haciendo que no les conviene a los que tienen mucho dinero, a los que tuvieron el poder en otros tiempos en este país, ¿no? Todos los juicios que se están haciendo a los represores. Todo lo que se ha develado ahora en cuanto a las políticas del macrismo, ¿no? Que tiene que ver con los sectores más ricos de este país. Entonces los medios toman este discurso y dicen, uy, qué bien, bárbaro, y empiezan a pasarlo y a pasarlo a cada rato y a atropellar a estos sectores. Donde las organizaciones están haciendo mucho esfuerzo para que los chicos no se pierdan delante de tanto atropello a su dignidad humana, para que los jóvenes encuentren espacios donde se sientan que son útiles, ya que las políticas en general no están pensando, ni en los chicos ni en los jóvenes. Y esto me pone muy triste, nos pone muy triste, a vos también seguramente en tu casa. Y lo que nosotras no tenemos que perder de vista es esto de poder cuestionar, ¿no? Porque uno puede comprender que una familia, que un papá está mal por la pérdida de un ser que tan querido como es un hijo, una hija. Pero de ahí a mi dolor, usarlo para hacer daño a otros, ¿no? Porque encima ya nos está refiriendo a Menganito y Sultanito, que estuvieron ahí enfrente y agarraron un arma y dispararon contra su hija, sino que le está atacando a todas las personas, ¿no? Uh-huh. Que son pobres, que no tienen trabajo, que no pueden pagar impuestos, que encima tienen una vivienda de estas que fueron producto de cooperativas donde trabajaron familiares de la o por ahí fue la mamá de la familia o el papá o algún hermano, ¿no? Familiares de la familia que después va a vivir en esa vivienda, y encima el tiempo que han trabajado en las cooperativas, el sueldo que se les ha pagado a la gente que trabajó en las cooperativas no era un sueldo, era un subsidio apenas, un subsidio con el que no podían dar de comer a sus hijos por una semana siquiera. Entonces es muy diferente a una persona que está trabajando, que llega, que tiene obra social, que sabe que va a cobrar aguinaldo, que sabe que va a tener vacaciones, que sabe que si su hijo se enferma va a llevarlo por la obra social, le va a poder comprar los remedios. Uh-huh. Que después va a salir, cuando le toquen las vacaciones, se va a ir un tiempo a Mar del Plata o a las sierras, o a las montañas, a donde quiera se puede ir. Que es muy diferente a las familias que estuvieron trabajando en las cooperativas haciendo las viviendas, porque eran familias que estaban recibiendo un subsidio que no les alcanzaba para darle de comer, que nunca jamás pudieron ver la salud de sus hijos, y que si sus hijos han comido o han tenido un beneficio, generalmente lo han conseguido las organizaciones del barrio, ¿no? Con mucha gente ahí poniendo cuerpo y corazón. Así que a mí me parece que los medios estos que están ahora difundiendo el discurso de este hombre tendrían que tener el cuidado, ¿no? Tendrían que tener el cuidado de ver hasta dónde, qué cosas tienen que difundirse y qué no. Y que muy bien que en épocas de la dictadura y la censura nunca jamás ellos, ¿no?, se tomaron la libertad de denunciar así como así hechos tan aberrantes que después nos vinimos a enterar, ¿no? Y bueno, y que hasta ahora están saliendo a la luz y son tan vergonzosos, ¿no? Como la desaparición, tortura, violación, muerte de personas, ¿no? Y bueno, por ahí siempre han sucedido delitos, ¿no? Siempre se han cometido delitos y las instituciones buscaron la manera, ¿no?, de que esos delitos se solucionara ese problema, ¿no? Fueran menos, disminuyeran o desaparecieran esos delitos. Acá en este caso es todo lo contrario, ¿no? Estas instituciones, los canales de comunicación, de televisión, toman este delito y se paran sobre eso para seguir destruyendo. Lo que no lograron en esas épocas de crisis, donde nos fuimos quedando sin trabajo, donde no comíamos bien, donde muchos chicos nuestros se murieron desnutridos, ¿no? Lo que no lograron desde los 70, cuando se propusieron la exclusión de personas, dejándolas sin posibilidad y sin proyecto de vida, siguen lográndolo así, ¿no? Diciéndole a ese joven que no puede, que lo que tiene es porque es un vago, que si no puede

soy mujer y aparte soy ama de casa, esposa, madre, y me visto con la talla 36. Me meto cremas, me maquillo, uso tacones, me depilo, me avergüenzo de mi cuerpo y no preguntes el porqué. Si estoy despierta, estoy currando, ya está en casa o cobrando, por supuesto, menos que mi compañero o el varón, mujer y hombre ya es igual. Policía o militar, y yo no quiero ser así, yo quiero ser yo, ya está. Quiero seguir el juego de esta absurda sociedad. Yo no quiero ser así, yo quiero ser yo, ya está. Soy un animal humano que desea la igualdad, víctima del prejuicio cultural. Esclavo del sistema patriarcal, víctima juicio cultural, esclava del sistema patriarcal. Yo también soy mujer, tú también eres hombre. Yo también soy mujer, tú también eres hombre. Víctima. Actívate. Actívate. Actívate. Actívate. Actívate. Hoy si me acosas, te acuso. Te acuso. Te acuso. Te acuso. 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres. Actívate. Actívate. Actívate. Actívate. Un mensaje de UNIFEM y esta emisora. Viejas brujas. Huellas de fuego en el aire de la Tincunaco. Seguimos en Viejas Brujas. Vamos a hablar sobre la violencia que se le hace a la esposa, a la compañera, ¿no? Que no estén casados. Esta violencia puede ser física, emocional, sexual, económica, financiera, ambientales, sociales. Especialmente te hablamos a vos, que por ahí ves que alguna de estas cosas te está pasando. Por ejemplo, si él te golpea, por ahí te golpea y aparte te insulta, te hace sentir culpable, te ridiculiza. Él está siempre criticando que estás o flaca o que estás gorda o que sos baja o que de estatura, digamos, y o que tenés sos morocha, viste, todas esas cosas tiene que ver con el acto de violencia, ¿no? Esto es violencia, que él te diga, bueno, pero vos sos una con esa facha que tenés, ¿quién te va a mirar? Eso es una agresión. Y también cuando el esposo llega a la casa y le dice a la mujer, ahora vamos a tener relaciones sexuales, la obliga, ella no quiere, él igual insiste y la obliga a hacerlo, eso es violencia sexual. Y o aquellos maridos que antes de ir a trabajar o no, en algún momento sacan un billete y le dicen, mira, acá te dejo para que te arregles todo el día, ¿no? Y o si no, toda la semana, y vos mirás el billete y es imposible que te puedas arreglar con eso. Eso es violencia económica también, porque eso produce que vos te empieces a culpar, porque te empiezas a decir que no sabes hacer la economía, llevar la economía, buscar precios y todas esas cosas, y es muy doloroso para vos, y a la larga te va a traer muchos problemas emocionales, ¿no? Que se pueden traducir en enfermedades en el cuerpo también. Así que es muy, muy importante que vos puedas ver si estás sufriendo estos problemas de violencia y puedas hacer algo, ¿no? Acercarte a una organización que tengas en tu barrio y consultar con las personas que estén ahí a cargo y consultar a ver a qué lugar podés ir, a grupos, así las mujeres se juntan en grupos de ayuda mutua, hablan todas estas cosas que les están pasando, consiguen entre ellas darse una mano, salen del problema, y con eso ganan en calidad de vida, ganan en sentirse mejor, en estar mejor dispuestas para sus hijos. Muchas mujeres empiezan a estudiar, consiguen trabajo, todas esas cosas que por ahí a vos te da mucho miedo y es muy normal que te dé miedo, pero no tiene que ser para nada una traba para que no salgas de tu casa. A pesar del miedo, el miedo es muy normal que lo tengamos, todas y todas tenemos miedo, pero la cuestión es que el miedo no sea una traba para que salgas a buscar una vida mejor para vos. También problemas financieros, problemas de que te dice que esa casa no es tuya porque está en nombre de él, que ese televisor no es de tuyo porque él lo compró, porque es el que trabaja. Todo esto él no tiene por qué decirte, porque si por vivir junto, las tareas están compartidas, y si bien él sale a trabajar, vos te quedás trabajando en tu casa, te quedás cuidando a los hijos, quedás cuidando la casa, ¿no? Y preparando por ahí las condiciones para que cuando él vuelva del trabajo se sienta mejor. Así que son roles diferentes nada más. Él sale a trabajar y bueno, lamentablemente él por ir a trabajar le van a pagar, por ir a trabajar afuera, y a vos por estar trabajando adentro no te van a pagar. Pero bueno, en esto las mujeres nos juntamos y trabajamos para luchar y para pelear para que también por el trabajo de adentro de la casa sea reconocido y pagado. Y después también es violencia que él no quiere hacer ningún arreglo de la casa. Delante de por ahí las demandas tuyas, él prefiere no hacer otras cosas, no quiere hacer. Y cuando vos le decís, arreglame esa ventana que se me rompió, él te dice, ¿por qué no te la arreglas vos? Yo no quiero saber nada, la arreglo y siempre la están rompiendo. Y busca miles de excusas para no acondicionar la casa, ¿no? Para que quede mejor, para que vos y tus hijos puedan vivir mejor. Aparte busca formas de hacer fea la casa, trae cosas que a vos no te gustan que traiga y que las ubique en lugares donde a vos no te gusta, ¿no? Porque te da vergüenza que la casa se vea así. Eso es violencia también. Y o si no, los hombres que van y toman y no les importa que tienen una familia y van y toman y vuelven y hacen cosas enfrente de su casa y hacen pasar mucha vergüenza, ¿no? Eso es violencia también. Y o si no, cuando salís con los chicos y el varón enseguida está mal porque el hombre de al lado ha hecho algo que a él no le gustó y entonces busca pelea y a vos te da mucha vergüenza, eso es violencia también. Y cuando estamos diciendo que es violencia, estamos diciendo que es un delito. Es un delito. Y que entonces vos tenés el derecho a denunciarlo. Vos podés ir a la comisaría de la mujer y llegar y decir, quiero hacer una denuncia a mi marido, a mi compañero, porque él hace violencia hacia mí. Y y seguramente, vos vas a volver a tu casa, vas a estar seguramente en presencia de este varón que si llega a enterarse que le hiciste la denuncia, no lo va a tomar bien. Se va, hacen muchas cosas los varones cuando se enteran que la mujer lo denuncia. Rompen toda la casa, rompen las ventanas. En otros casos, los varones cuando denuncia se van por una semana, no vuelven. Cambian de actitud, van y compran un regalo y le traen a la mujer y le piden disculpas, ¿no? Y dicen que nunca más lo van a volver a hacer. Lamentablemente la violencia no se termina con una denuncia. Ojalá fuera así. La violencia es un problema mucho más grave. Es un problema que se va construyendo en la personalidad de este varón violento desde que él era chico. Y en vos, por elegirlo, ¿no?, te hace la mujer maltratada, ¿no? El título, el nombre de ella, la mujer maltratada. Que la mujer maltratada también se ha construido en su familia así, de esta manera. Y bueno, y debido a sus características de sumisión, de mujer romántica, de creer que el hombre es superior, que es poderoso, que es el que arregla la casa, que es el que trae la plata para la comida, de esta construcción que fue hecha desde muy chiquita en tu casa, vos vas a buscar a este hombre que se cree que él es poderoso, que él lo sabe hacer todo, que no necesita una mujer que lo ayude, que él va a traer todo lo que la familia necesite a la casa. Y entonces se encuentran los dos, ¿eh? Se encuentra la mujer maltratada y el hombre, este hombre golpeador. Vos vas a ir a hacer la denuncia y seguramente en la comisaría de la mujer te van a invitar a los grupos que hay ahí sobre de mujeres maltratadas. Seguramente vas a asistir a los grupos y vas a ir revisando, porque fuiste criada de esa manera, si eso te hizo sentir bien o no, y entonces vas a ir creciendo. Lamentablemente el hombre violento no va a buscar la misma ayuda que buscas vos, porque él, desde esa construcción de chiquito, de poderoso, de que él todo lo puede, de que él es el varón, por eso el varón no necesita de la mujer, ¿no? Es la mujer la que necesita, es la mujer la débil. Él como varón no llora, no sufre, y los dolores, las cosas que producen dolor al ser humano, a él le pasan por al lado. Por eso mismo es que él no va a ir a buscar ayuda. En todo caso, la va a buscar cuando desde el juzgado le ordenen que tiene que ir a un grupo recuperatorio si quiere volver a la familia. Tampoco va a cumplir, va a ir a algunas sesiones, otras no va a ir, ¿no? Todo depende también de dónde estén estos grupos para varones. Hay organizaciones que trabajan muy fuerte para que la familia se pueda volver a construir de otra manera, ¿no? Pero que pueda desaparecer la violencia del ámbito ahí de la familia. Lo más seguro es que este varón va a hacer algunos cambios, ¿no? Si se toma en serio su recuperación, va a hacer algunos cambios, y pero a vos no te va a alcanzar seguramente todos los cambios que él haga, ¿no? Porque seguramente vos vas a hacer mucho más cambios, muchos más, porque tenés un corazón que desde chiquita te prepararon para estar en función, ¿no?, del bienestar de tu familia. Entonces vas a poner mucha fuerza, vas a tratar de no faltar a los grupos, te vas a cuestionar cuando el grupo te pida que te cuestione, que te preguntes, pero caramba, ¿por qué es que no tengo memoria? ¿Por qué me olvido si él hace un mes me hizo lo mismo? ¿Viste cuando el grupo te empieza a decir eso? Mirá, pero fíjate que ahora está en otra vez en la luna de miel, pero hace 2 semanas atrás estaba en la explosión de la violencia y vos decías que lo iba a dejar. ¿Qué pasó? ¿Te olvidaste? Y entonces todo eso te va a hacer crecer mucho. Lo cierto es que cuando las personas cambiamos, también cambian nuestros proyectos. Y es muy poco probable que dos personas que cambian tengan en ese cambio, ¿no?, personal, tengan el mismo proyecto, que coincidan más adelante con el mismo proyecto de vida. Es muy poco probable. Si así fuera, seguramente esa pareja va a seguir junta, ¿no? Y la violencia seguramente va a disminuir. Pero en las mujeres que se separan, ¿qué es lo aconsejable? ¿No? Es lo aconsejable que vos puedas conseguir la exclusión del hogar, que lo saquen al hombre de la casa y que vos te separes. Que pienses que, bueno, te equivocaste en elegirlo. Que no es para siempre que uno vive con la otra persona. Vos, por ahí, si te casaste, bueno, seguramente la iglesia siempre dice, ¿no?, la unión, lo que Dios unió, que es para siempre, ¿no? Lo de siempre es el amor que se da, que se manifiesta, eso sí es siempre. Pero cuando del otro lado hay violencia y te produce esto tanto dolor, creo que no hay discusión ahí, no puede ser para siempre, ¿no? Lo sano, lo bueno es que vos puedas interrumpir esa relación. Así que bueno, vamos a seguir hablando más sobre esto de violencia. Ahora nos vamos a ir un temita y ya volvemos en Viejas Brujas. Niño bailaban canciones del moro, el baile venía de adentro y así se inventaba los moros. De niño soñaba olores profundos, las mezclas de espuma, colonia y sudor de unos pechos desnudos. Creció con su sueño y un día le dijo: acabo de verte y ya sé que nací pa' casarme contigo. Matilde mi vida, Matilde mi estrella, le dijo que si nos casamos, Antoine y bailó para ella. Y abrázame fuerte, que no pueda respirar. Tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo nunca más. Cariño y ternura, colonias y besos, te tengo, me tienes, quisiera morirme agarrado a tus pechos. El amor es tan grande, tan sincero y sentido, que un día de lluvia Matilde acabó por tirarse en el... Viejas Brujas, huellas de fuego en el aire de la Tincunaco. Apareciste una noche fría, uno lo ataba con sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena, y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme a...

Bueno, entonces con tales fechas el Centro de Liderazgo Global de las Mujeres inició hace 10 años la campaña internacional, que son 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres. Uh-huh. Y bueno, la masacre de Montreal, que ocurrió el 6 de diciembre de 1989 en una escuela, bueno, un chico de 25 años de edad, armado legalmente, ¿no?, con un rifle semiautomático y con un cuchillo de caza, disparó contra 28 personas, matando a 14 de ellas, todas mujeres, e hiriendo a las otras 14 antes de suicidarse. Comenzó su ataque entrando en uno de los salones de la clase de la universidad, donde separó a los estudiantes entre hombres y mujeres. Después de clamar que estaba luchando contra el feminismo, le disparé a las 9 mujeres del aula, matando a 6 de ellas. Después anduvo por los pasillos, la cafetería y otro salón, seleccionando especialmente mujeres para dispararles, ¿no? Bueno, mató 14 mujeres, hirió a 4 hombres también, en eso de lo que duró los 20 minutos de disparo, ¿no?, que tuvo, y a 10 mujeres también. Entre las que asesinó, tenía entre 21 y 31 años. Qué joven. Bueno, así que bueno, terrible también. Tenemos los números del femicidio, ¿no? Sería. Sí. Ajá. Que ayer presentó, hoy va, está presentando a las 3 de la tarde, está presentando, ¿no?, la casa del encuentro, ¿no? De lo que va del año hasta hoy, noviembre. Sí. De cuántos casos de mujeres por violencia, por abuso, ¿no? Uh-huh. Bueno, en nuestro país. Pero eso no sé, lo continuamos después. Uh-huh. O lo comento ahora, bueno, no hay problema. Bueno, bueno, en el marco del Día Internacional contra toda forma de violencia hacia las mujeres, desde el área de investigación de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, presenta el informe de femicidios en Argentina, periodo del 1 de enero al 15 de noviembre del 2009, como un aporte en la lucha por los derechos humanos de las mujeres, con la intención de sensibilizar, prevenir y, así como sociedad, tender a erradicar las diferentes formas de violencia que padecemos las mujeres, niñas y niños, y pedirle al Estado las políticas públicas necesarias que actúen en la misma dirección. En el periodo de 1 de enero del 1 de enero al 15 de noviembre del 2009 registran 176 femicidios y 12 femicidios vinculados de hombres y niños. Bueno, el femicidio es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres. Es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad. El término femicidio es político, es la denuncia a la naturalización de la sociedad hacia la violencia sexista. En los femicidios vinculados se registran dos categorías. Personas que fueron asesinadas por el femicida al intentar impedir el femicidio o quedaron atrapadas en la línea de fuego. Y personas con vínculo familiar o afectivo con la mujer que fueron asesinadas por el femicida con el objeto de castigar y destruir psíquicamente a la mujer a quien considera su propiedad. Ejemplo, el hijo, la hija, ¿no?, la madre. Del informe de investigación sobre femicidios en Argentina, elaborado por el área de investigación de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, queremos destacar los siguientes datos. Provincias con mayor índice de femicidio, en Buenos Aires el 28%, Córdoba el 11%, Santa Fe el 11%, Misiones 10%, Mendoza 10%, Cava 5%, Tucumán 4% y Santiago del Estero 4%. El vínculo del femicida con la víctima. El 75% las mujeres y las niñas son asesinadas por vínculos directos y afectivos, de los cuales el 60% son esposos, parejas, novios y ex. Esposos, parejas, novios, ¿no? Sería. El 19% sin vínculo, aparente. El 6% vecinos y o conocidos. Bueno, edad de las mujeres y niñas asesinadas. El 65% entre 19 y 50 años, ¿no? Entre 13 y 18 años, el 14%. Entre 51 y 65 años, el 9%. Entre 2 años a 12 años, el 7%. Entre 66 a 86 años, 3%. Entre un mes a un año, el 1%. Y sin edad registrada, el 1%. Modalidad de femicidio. Dice que el acceso directo, corporal o con arma blanca, el 68%. Con arma de fuego, el 26%. Causa desconocida, el 3%. Y otras 3%. Importante, ¿no? Todo uh-huh. en informe. Edad de los femicidas, quienes no asesinan, ¿no? Cometen. El 64% de los femicidas tienen entre 19 y 50 años y el 13% 51 a 65 años. 13 casos registraron denuncias previas por violencia. Y estábamos hablando de un total de que se registraban de 176, ¿no? Femicidios y 12 femicidios vinculados de hombres y niños, ¿no? En total, 13 casos acabo de decir, porque ya me perdí, de dónde. 13 casos registraron denuncias previas por violencia, o sea, ajá. ¿no? 9 femicidas pertenecen a fuerzas de seguridad. 5 femicidios se presume que eran mujeres en situación de prostitución y estos casos no son seguidos por los medios de comunicación. En los registros que realizamos no están contemplados los siguientes casos. Mujeres que ingresaron a los hospitales con evidencia de violencia sexista, pero al fallecer en sus certificados de defunción figura muerte por paro cardiorrespiratorio u otro causal, uh-huh. invisibilizando la violencia que generó el cuadro traumático. Claro. Mujeres que pertenecen internadas con pronóstico reservado. Mujeres que mueren por abortos clandestinos, que también los consideramos femicidios, pero son pocos los casos que aparecen en los medios de comunicación. Bueno, la Asociación Civil La Casa del Encuentro, bueno, lo está presentando hoy, y también la creación de los observatorios, ¿no? de la violencia, y es un informe también solicitado a de investigación de la nación, ¿no? qué bien que falta que hacía eso, porque bueno, cuando quería saber, viste, los casos no encontrabas, no había registro. Uh-huh. Así que está muy buen, muy útil para las políticas que se vayan a poder construir de acá en más, ¿no? Sí, esto es un informe porque, para aclarar bien lo que acabo de decir, ¿no? uh-huh. de la Asociación Civil de la Casa del Encuentro, sí, ¿no? Claro, bueno. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Y, bueno, porque lo que querés decir es que Es de una asociación civil todo este trabajo. Claro. Porque así, en modo gubernamental, no tenemos trabajo de este tipo. ¿Viste? Lo que es la Secretaría de la Mujer. ¿Entendés? Así que esto, bueno. Claro. Es muy, muy bienvenido, muy necesario. Uh-huh. Y por esto, con esto, la Casa de la Mujer, que está presentando este informe, está en el Congreso de la Nación, uh-huh. en una de las salas del Congreso de la Nación, y se realiza el lanzamiento del sí. primer observatorio de femicidios de la sociedad civil en Argentina. Qué bien. Bueno, va a estar la presencia de diputados y diputadas de diferentes bloques legislativos y la diputada nacional Fernanda Gil Lozano y las familias Zambrano. Ellas van a estar, uh-huh. están ahí presentes porque empezó a las 3. Claro, porque hay que dejar de invisibilizar estos casos, ¿no? Y esta es una manera muy importante de empezar a hacerlo. Y Los otros días nos decían las mujeres de la Red de la Matanza que ellas habían hecho una vigilia en la Plaza de la Matanza, ¿no?, con los nombres de las mujeres muertas por feminicidio, y a la noche le prendieron una vela, ¿no? Pusieron un lugar, hicieron un lugar donde pusieron el cartelito con el nombre y una vela, y ahí permanecieron todas las mujeres, ¿no?, toda la noche. También un acto de amor muy grande, ¿no?, de ver, mirá, esto está pasando, lo que te pasó fue algo hecho a propósito, ¿no?, de solo porque por ser mujer, ¿no? Y ni más ni menos, ¿viste? Porque, bueno, por detrás todo lo que podemos nosotros leer y lo que siempre leemos, ¿no?, que es esto de hacer sentir que, como pueblo también, ¿no?, hacernos sentir como pueblo que no podemos defender a nuestras mujeres, ¿no? Y esto también se da en nuestra cultura, esto de todo lo femenino tan desvalorizado, ¿no?, la mujer como un objeto de deseo nada más, y la presentan así, cuando no es la verdad, porque la mujer es el cimiento, ¿no?, de la familia, es quien provee, ¿no?, desde su mismo cuerpo, su útero, ¿no?, cuando tiene su bebé en la panza, y después el más, la que va a ver las tareas de los chicos, que va a elegir la escuela, que los va a vacunar, en la que se va a ocupar de su salud, de los alimentos, y y bueno, así que no es por nada, ¿no?, que apuntan así hacia la mujer para destruirla y para hacer creer a la sociedad que es débil, que es una sociedad débil. Bueno, pero estas cosas se están haciendo y están mostrando lo contrario, y nos están obligando a tener nuevas prácticas en relación a las mujeres, ¿no?, y a nosotras mujeres mismas, a mirarnos con más autoestima y con más fuerza, y bueno, echar a volar nuestras ideas, ¿no?, que surjan ellas para la libertad de todos y todas. Nos vamos a un tema, Gloria, y ya volvemos en Viejas Brujas. Sujeta la escoba, barre, limpia, aprende la disciplina del barrido. La tierra vuela, se desplaza, invade. ¿Qué pasaría si dejáramos la servidumbre de la belleza y el agrado? Las buenas costumbres nos tornan dóciles. El lamento en solitario es injusticia. Hay que registrar el tiempo perdido, las palabras del daño, esas que hicieron de tu cara el mapa de su victoria fálica, tu guión en la escena de la obediencia. Vos pensás que estoy hablando de otro tiempo, que eso no pasa. ¿Han doblegado tu pasión arisca, acaso? ¿Así es más fácil? ¿Quieren solo una parte tuya? ¿El agujero? Porque a veces en eso nos convierten. ¿Todavía no sentís el dolor? Las miradas desgarran las ropas y hacen de la violación un espectáculo público repleto de cómplices. No es nuestra tarea soportarlo. Sujeta la escoba, agita el arma. Otras volaron y fueron quemadas. Hoy el fuego se enciende en el plan, la beca, la cámara, la cárcel, el dinero. ¿Por qué nuestros cuerpos deben humear en la pira de la pobreza? Hay que detener las agresiones. Otros no tienen derecho ni propiedad sobre tu cuerpo. Debemos dejar la esclavitud de la espera de que algún día cambiarán las cosas. Hoy hay que cambiarlas. Hoy es día de revelaciones y de revoluciones, de rebeldías multiplicadas. Solo la rabia nos salva. Y también la ternura. Así aprendimos a sobrevivir. Nuestras palabras son la amenaza de que las cosas pueden cambiar. Hinca tus dientes en la carne del patriarca para reconocer su sangre y dar alarma a las demás. Infundí fuerza, hagamos del dolor nuestra rebeldía. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional por la No Violencia hacia las Mujeres.

puedan ver, ir viendo todas las cosas que se hacen y por ahí, bueno, otros años también participar, ¿no? Si ya en algunas cosas seguramente has participado. Sí, bueno, ayer la marcha era de Congreso a Plaza de Mayo y se movilizaban un montón de organizaciones por educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, o sea, las consignas, ¿no? Uh-huh. Y aborto legal, seguro y gratuito para no morir en todos los hospitales y centros de salud. Ni una muerta más por abortos clandestinos, separación de la Iglesia del Estado, fuera de la Iglesia nuestros cuerpos y nuestras vidas, libertad inmediata para Romina Tejerina, cárcel a los violadores, desmantelamiento ya de las redes de trata y prostitución, pagar por sexo es violencia, aparición con vida de Florencia Penachi, Marita Verón, Fernanda Aguirre, Andrea López y las más de 600 mujeres y niñas desaparecidas por las redes de trata. Basta de tratar a las mujeres como objeto sexual. Algunos medios de comunicación reproducen y son responsables de la violencia sexista hacia las mujeres. Basta de asesinatos de mujeres por la violencia sexista. Justicia por el femicidio de Adriana Lili Zambrano. No a la heterosexualidad obligatoria. Basta de violencia y represión policial hacia las lesbianas, travestis y trans. No al código contravencional, no a la reinstalación de los edictos policiales. La Iglesia del Estado y todas sus instituciones son responsables. Aparición con vida de Julio López y Luciano Arruga. Igual trabajo, igual salario, contra la precarización y flexibilización laboral, contra todos los despidos y las suspensiones. Basta de violencia a las trabajadoras de Kraft, de Rabusi, y reincorporación de todas y de todos subte, la salud, docentes y todas las trabajadoras. Por comisiones de mujeres en todos los lugares de trabajo, por el derecho a organizarse, libertad sindical. Se pidió ya en la marcha del Congreso hacia Plaza de Mayo. Bueno, también en Rosario, en Santa Fe, marcharon también las mujeres, en Tucumán, en Córdoba, en Neuquén, donde estuvieron algunas madres de Plaza de Mayo, y también estuvieron marchando las trabajadoras de Kraft, Terrabusi y del Subte, ¿no? Qué bien. Muy bien, la verdad que es emocionante, ¿no? Todo lo que se pide y ojalá que se lleve todo a cabo, porque vamos a hacer un mundo completamente diferente, ¿no? Donde el derecho de todos va a ser algo real, ¿no? Algo ya porque no ir a pelear, ¿no? Y luchar para lograrlo. Se va a dar, y para eso tenemos que poner todas y todas nuestra fuerza, para que estas cosas se concreten en los reclamos, en las manifestaciones, sumándonos a las manifestaciones a reclamar por el derecho. Ayer no solo las mujeres marcharon, sino que también participaron varones, compañeros, ¿no? Entre ellos la Organización Colectivo de Varones Antipatriarcales. Sí, cada vez son más los varones que se suman a las marchas y a las luchas, porque bueno, porque reconocen que no es una cuestión de mujer nada más, ¿no? Sino que es una cuestión de todos, que nos va a hacer vivir en libertad a todos, tratar de que estas cosas de discriminar a la mujer, ¿no? se acaben, o de utilizarla como un objeto sexual. Y bueno, esta marcha quedó minimizada, vamos a decir, en la prensa, porque lo único que se ve son estos hechos de inseguridad, ¿no? Como llaman, y esta marcha quedó a un lado cuando son miles de mujeres que se están muriendo por aborto clandestino, ¿no? Por el femicidio, violencia familiar. Y bueno, pero estas muertes no, o denunciar estas muertes no, parece que no vendiera, no sirviera. Claro, sí. para la coyuntura política que se está viviendo en el país, ¿no? Exactamente. Sí. Por eso se dejó de lado. O sea, yo no vi en la tele mucho. Claro. Nada sobre la marcha ayer. El manejo de nuestras conciencias, ¿no? A raíz de la información que nos van dando y que hacen los medios, y eso es un delito también, es un delito. Y las mujeres están ahí, salimos con nuestros compañeros y así toda transparente, ¿no? A pedir esto porque es lo que estamos sufriendo, estamos padeciendo, todas las mujeres sufrimos la violencia, la discriminación, sufrimos cuando un hombre mira una foto de una joven que está en bikini al lado nuestro y dice, mira, está qué cuerpo, y nos mira, ¿no? O sufrimos cuando vamos por la calle y vemos que el hombre detiene su mirada en alguna parte de nuestro cuerpo. Recordándonos que somos un objeto y todas sufrimos la violencia de ya saber que alguna amiga, que un familiar tiene una pareja que la golpea, ¿no? O comete abuso sobre sus hijos. Entonces es bueno que los varones cuando se juntan a comentar en barras de amigos, una de sus prácticas, ¿no? Están juntos los varones y están muy, muy apresurados porque los otros sientan que él es un varón, ¿no? Por tanto, empieza a comentar infidelidades, aventuras, ya sean verdaderas o ficticias. Se ufanan de sus libertades, pero luego persiguen con sus celos a la novia o a la esposa. Se quieren asegurar de que no les paguen con la misma moneda. Tienen, como dicen, cola de paja, ¿no? Andan por ahí mirando las colas de otras mujeres y después vuelven a la casa y le pegan a la mujer porque por ahí, qué sé yo, la mujer también ha mirado a algún varoncito, ¿viste? Y bueno, estas prácticas se tienen que terminar, ¿no? Creo que el varón tiene que ser valiente para decirle al otro varón, pará. ¿No te das cuenta que es una chica muy jovencita que la desnudaron en el diario? ¿No? Tiene que ser valiente. O decirle, escúchame, no hables así de tu mujer. No hables así de tu novia. ¿Viste? O cuando el varón saca todas estas charlas para contar con cuántas mujeres ha estado ahí, decirle, pero ¿no te parece mal porque tenés un compromiso con esa mujer? Bueno, decir esto es medio, viste, como un sueño todavía, ¿no? Como algo que, bueno, que no tiene nada que ver con la realidad, porque lamentablemente tenemos una realidad muy machista, muy, muy machista, con medios que están al servicio del machismo y por algo es, ¿no? Porque les conviene que el machismo siga adelante y que se invisibilice el rol de la mujer, ¿no? en la humanidad, y que como persona igual, ¿no? Porque lo que siempre están hablando de la mujer es que la mujer es madre, ¿no? Que la mujer es para la casa. Que la mujer es para la familia, ¿viste? Pero nunca de decir, bueno, que la mujer es igual a él, es igual al hombre, que puede elegir estar dentro de la casa, fuera de la casa, puede elegir ser mamá, no serlo, y que sigue siendo ella una mujer, respetar la igualdad de las personas. Así que, bueno, nos vamos a un tema musical, Viejas Brujas, y ya volvemos. Antes de darle la bienvenida a Amparito Ochoa, para terminar esta parte, una canción a la que yo le puse música, es un poema, un verso de José Martí, que se llama La Niña de Guatemala, con música mía. Música.

Más las amas de casa, los niños, los ancianos. Todo eso lo vamos a hablar la semana que viene en Viejas Brujas. Y ahora te decimos que recibimos un mensaje de un compañero de Huellas que nos dice: está saliendo el programa, me fascinó el tratamiento de los problemas que hoy tocan, las quiero, Mariano. Bueno, que ayer Mariano ayer se justo, ¿no? Qué día, el 25 de noviembre, ¿no? Uh-huh. Mariano se recibió. Sí. Ayer es licenciado psicología. De psicología. Ajá. Y muy emblemático, ¿no? Que sea el 25 de noviembre, ya que él es una persona muy entregado así a la lucha, ¿no? Por la dignidad, por la justicia, por la libertad. Y es muy joven, muy inteligente, tiene mucho para darnos y bueno, y tenemos muchas esperanzas en que junto a tantos profesionales van a lograr, ¿no? Enriquecernos más para que estos cambios que antes decíamos que son tan necesarios, ¿no? Se logren, para que seamos tengamos una vida mejor, más plena, más rica, ¿no? Que todas sabemos, todas nosotras lo necesitamos, ¿eh? Y todos los días hacemos cosas para que la realidad cambie, para que la realidad mejore. Y para eso, bueno, uno se tiene que informar, es muy bueno escuchar la radio que te informa sobre todas estas herramientas vienen a ser, ¿no? Que para formarnos nuevas personas, ¿eh? Estamos tan traspasados por todo un sistema capitalista que siempre nos están enseñando valores que no tienen nada que ver con lo que a nosotros nos gusta, con lo que queremos ser, con lo que queremos que sean nuestros hijos, nuestras hijas, nuestro país. Y así que bueno, te decimos que la semana que viene nos volvemos a encontrar y no nos vamos. Estamos acá pasándote toda esta serie de spot y música en Viejas Brujas. Un círculo vicioso. Lunes en la noche. Ya me estás acabando la paciencia, ¿lo sabías? No quiero verte nunca más hablando con nadie en la calle, ¿me oye? ¿Me oye bien? Martes en la noche. ¡Te lo advertí, desgraciada! ¡Te dije que no quería verte por ahí! ¡Toma para que aprendas a respetar a tu marido! ¡Desgraciada! ¡Toma! Miércoles en la noche. Perdóname, mi vida. Yo no quise hacerte daño. Si me pongo celoso es porque te quiero, porque te amo. Te prometo que nunca más lo vuelvo a hacer. Nunca más. Jueves en la noche. Así que llegas a la hora que te da la gana, ¿verdad? ¿Y yo qué? ¿Tengo que esperar hasta cuando a ti se te ocurra regresar a la casa? Viernes en la noche. A mí me vas a respetar, ¿me oyes? ¡Toma, sinvergüenza! ¡Así vas a aprender, desvergonzada, a respetarme! ¡Toma! Sábado en la noche. Mi amor, perdóname. Sé que estaba muy nervioso, no sabía lo que estaba haciendo en mi vida. Tú siempre... No, por favor, discúlpame. Ay, ya te curaron tu heridita, ¿verdad? Sí. No, pero ni se nota. Mi amor, te prometo que nunca más lo vuelvo a hacer, mi amor. Te prometo que nunca más lo vuelvo a hacer. Sí. ¡Toma por sinvergüenza! Mi amor, yo te prometo que nunca más... ¡Sinvergüenza maldita! Te prometo que nunca más, mi amor, nunca más. Primero es la esperanza de que él va a cambiar. Después, el sentimiento de culpa por algo malo que tú debes estar haciendo. Después, el miedo que te paraliza. Y el círculo de la violencia continúa. ¡Sinvergüenza desgraciada! Te prometo, mi amor, que nunca más, nunca más, nunca más, te lo prometo. Tú lo has dicho.